Hola y bienvenidos una semana más a Rock the Experience. Os habla Steve Rose y conmigo vais a comenzar esos 10 temas semanales que os traemos del mejor rock aquí al Radiocast de Vida Experience. Hoy vamos a comenzar con un tema de hard rock ochentero de Whitesnake. Estoy hablando de Here I Go Again y espero que os encante tanto como nos encanta a nosotros. And songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. Find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on. 'Cause I know what it means to walk along the lonely street. Sin duda, una gran canción para comenzar la semana. Vamos ahora con una de esas canciones épicas, históricas, esas que perduran a lo largo del tiempo. Estoy hablando de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Esta es la segunda parte del disco The Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Sin duda una de las mejores canciones a lo largo de la historia del rock. Vamos ahora con otro gran tema de Led Zeppelin, Tangerine, que se traduce como mandarina. Now a thousand years between. used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Sin duda hay títulos muy inverosímiles en las canciones del rock. Ahora vamos a pasar con un tema bastante conocido de Queen, e interpretado por Freddie Mercury, y es una composición de Roger Taylor, del batería. Y sin duda es una canción que ahora mismo es bastante famosa en su segunda parte del nombre por esa artista muy conocida en estos momentos. Estoy hablando de Lady Gaga, que debe el nombre a Radio Gaga, este tema de Queen. Espero que os encante. Radio. All we hear is radio. continuamos avanzando con los mejores temas del rock aquí en Rock the Experience. Vamos ahora con un conocidísimo tema de rock sureño de Lynyrd Skynyrd. Estoy hablando de Sweet Home Alabama y es un tema bastante conocido mundialmente. Singing song. Y después de toda la motivación que hemos adquirido, vamos ahora con algo tranquilo, algo relajante. Estoy hablando de una balada de hard rock ochentera de un grupo bastante conocido en este género. Este grupo es Steelheart y esto es She's Gone. I'm down on Sin duda, una bellísima composición. Bueno, ahora pongámonos un poco hippies. Al final de 1970 estoy hablando de Creedence Clearwater Revival y ese hit famosísimo Have You Ever Seen the Rain, un hit que ha sido conocido mundialmente e interpretado por varios artistas. Artistas como Rod Stewart, el grupo REM e incluso Los Ramones. Espero que os guste esta canción desde aquí, desde Rock the Experience. Que motiva bastante a pesar de su gran crítica contra la guerra de Vietnam. Siguiendo con la motivación, vamos con un grupo del que vamos a destacar al batería, que después de un accidente de coche y quedarse sin un brazo, se adaptó a la batería y tocó prácticamente toda su carrera sin un brazo con su batería adaptada. Estoy hablando de Def Leppard y esto es Pour Some Sugar on Me. Nos vamos acercando ya lentamente al final de este programa y vamos a despachar este programa con dos canciones de dos puntos muy distantes en el mapa. Uno va a ser Australia y el otro va a ser Estados Unidos. Estoy hablando de dos grupos bastante conocidos por sus dos temas que pegaron bastante en los 80. Uno de esos temas es este de los Inks, un grupo australiano con este Need You Tonight. Seguro que lo has escuchado antes. Finalmente ha llegado el momento de despedirse. Os vamos a dejar con esta banda neoyorquina Kiss y este tema I Was Made For Loving You, un tema bastante rompedor con el que vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Os espero todos los lunes con los 10 nuevos temas de rock aquí en Rock the Experience. Me despido, os ha hablado Steve Rose. Lay it at your feet, 'cause girl, I was made.